A la hora en que Elisa Carrió se depila la entrepierna, empieza Vida Láctea. Con la conducción del Gato Volpe. Quien les habla, y tu negri. Empieza Vida Láctea, un programa hecho con lo que sobró del Little Park. El programa sería Beethoven si no vendiese estampitas en Constitución. Bueno, sí. Ahora sí. Sí, sí, la mano sí. Loca. Vida Láctea decía, en esos momentos en el que en algún momento de la Casa de la Moneda se está imprimiendo por error un billete de un peso con la cara de Arnaldo André, nosotros elegimos alinear nuestros planetas. ¿Estamos bien? ¿Estamos al aire? Escucho voces. Me estoy pareciendo a sí. Viviana Canosa de a poco. Qué bueno. Me estoy preocupando. Bueno, pero estamos bien. Mirá. ¿Por qué en todas las casas hay bicarbonato de sodio? ¿No? Es una muy buena pregunta. Porque uno conoce a aquel hombre que de vez en cuando hace gárgaras con él. Nunca entendí el objetivo. Teniendo en cuenta que uno puede consumir caramelos Milanta. Sí, sí, sí. ¿No? Es como el caramelo media hora. A nadie le gusta. Pero nadie sabe cómo. Para mí sí, lo subvenciona el Estado. Está de manera tal que. Por eso la fábrica sigue. ¿Alguien ¿Vos probaste alguna vez un caramelo media hora? Lo he probado y me gusta. Es feo el caramelo. Lo como, no es algo que voy a comprarme por elección. Además el caramelo media hora, digamos la verdad, no dura media hora. No, dura aproximadamente 10 minutos y medio. El tiempo en que tarda un niño en darse cuenta. Y la cara del camello de Camel es un culo, ¿no? Más es un caramelo muy negro. Simple. Es un caramelo negro. Es más parecido a una piedra que hay. Sí, sí. Totalmente. Es, y además, vos leíste el sabor. Tiene sabor a anetol. Claro, que es una mezcla de anís y metanol. Que debe reventarte el hígado. Tiene gusto a placard de Antonio Grimau. El anetol es un éter insaturado aromático al que se debe el sabor distintivo a regaliz del anís, del hinojo y del anís estrellado. ¿No será? Para. ¿Qué dijiste? ¿Del hinojo? Para, vamos a ver los efectos adversos. No, para, estamos hablando. Acabamos de descubrir una nueva manera de traficar hinojo. Que es el caramelo media hora. Con razón, mediadora. A pesar de que es tan feo, se sigue comercializando. En realidad no es que claro. Se comercializa, se trafica. Escuchá los efectos adversos. A ver. Irritante a los ojos, piel, mucosa bucal y digestiva. Puede irritar el tracto respiratorio. A dosis muy altas en alcohol es neurotóxico con un posible efecto convulsivante. Ah, es bastante adverso, digamos, por así decirlo. Pero bueno, y se utiliza el anetol para fabricar Exestrol, que es un regulador del ciclo menstrual. Bueno. Y uno decía, bueno, pero no pasa nada. Media hora. Lo comen los chicos, ¿es cierto? Por ahí esa es la causa. Ahora, dice, escuchen, el que escribió esto dice, no podía determinar este modesto informe sin hacer una breve reseña a la pequeña advertencia que figura en el envoltorio de media hora, que dice lo siguiente, este producto puede tener vestigios de tatracina y amarillo ocaso. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pedazo de sol? La tatracina. A ver. La tatracina se conoce como amarillo FD y C número 5. Y su colorante artificial utilizado en comidas, drogas y cosméticos. Ah, bueno. Esta sustancia afecta directamente la conducta de los niños. No, me estás jodiendo. Genera una reacción pseudoalérgica en el organismo. Y además. Por ahí es lo que lo hace adictivo. Puede producir cambios anímicos, irritabilidad, insomnio y ansiedad. Y puede producir un síndrome de déficit atencional. Ah, no te puedo creer. Y el amarillo caso, alta concentración y provoca lesiones renales. ¿Renal? ¿Para qué fuma porquería? Hay que leer también. Es una bomba, o sea, es un arma bioquímica. Acabo de descubrir un arma terrorista camuflada en caramelo, se podría decir. Es terrible. Tal es así. Y es un envoltorio muy bizarro. Mira, ahora tiene un relojito. Es masón. Ya por ahí te lo tiro de una. Yo creo que debe ser la está causa. ¡Está hablando del faso! Y la mortalidad infantil de el niño interior de Rial, ¿no? Sí. Se murió por sobredosis de media hora. Todo esto nos lleva a decir que, bueno. Consuman media horas, ¿no? Claro, encima, fíjate, terminarán. No es negocio. ¿Por qué uno no sacó el caramelo una hora? ¿Por qué no el caramelo de cardamomo? ¿Qué es el cardamomo? ¿Qué carajo es el cardamomo? Pero no queda cierto. Cool, ¿viste? No, esto porque es esto dulce tiene de cardamomo. ¿Viste? Además me hace acordar al Rey Momo. Sí. El Rey Momo que era aquella. Que es muy difícil, es muy fácil, digo, confundírselo con un Glade, ¿no? Con un desodorante ambiente. Es una planta el cardamomo. Y te termina, como le pasó a un amigo nuestro, te terminas confundiendo el Rey Momo por un desodorante ambiente y terminas llenando el baño de espuma, ¿no? Ah, sí, sí. ¿No? Cosas que pasan. El olor no se va, se llena de espuma y queda peor uno. Escucha esto, esta hierba, o sea, el cardamomo, además de utilizarse en la gastronomía, sobre todo en la India, se puede tratar la dispepsia, que es la indigestión flatulenta, básicamente, y aliviar los dolores retorcijantes y los cólicos. Además, se agrega los purgantes como condimento carminativo. Ayuda a combatir la halitosis. Ajá. Y puede contrarrestar la diarrea. Yo le llamo la chanforneta chupadora. No. Uno, hay muchas cosas que uno puede tener. Este tipo dice, no, yo tengo tal cosa, yo soy alérgico. Pero el tipo que tiene constitutivamente mal aliento. Ah, sí, es bastante complicado, ¿no? ¿Qué le das? Si le das un media hora, queda peor. Viste que hay empeoradores de aliento. Sí. La Coca-Cola es un empeorador de aliento. Sí. ¿No? Saca es como que es un potenciador. Claro, porque en un momento decís, bueno, con esto la piloteo, pero no, es peor. El cigarrillo es tremendo deformador de aliento. ¿En qué residirán las comidas que uno más repite y que empeoran el aliento? que no generalmente son ni las comidas más fuertes ni las, pero con la milanesa es una comida que te hace repetir. Sí, ¿no? Debe ser como el ajo, es el paradigma. Claro. No, básicamente de la cebolla, ¿no? Son todos esos condimentos que uno hace que se encuentre de nuevo con la comida, ¿no? La encontrás, es como un abrazo en una playa al atardecer y te encontrás con un pedazo de cebolla y decís, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Una imagen hermosa, poética, menos para el que está al lado. Pero bueno, hay adicciones, ¿no? Y la gente sigue comiendo este tipo de cosas y sigue habiendo vinagre debajo de las canillas en las casas. ¿Por qué, gato? Siempre está el tarro de vinagre ahí. Viene con la casa el vinagre, ¿no? Hay ciertos códigos en los que... Es verdad, el vinagre siempre está ahí. Siempre está. El vinagre es algo que nunca se acaba y es algo que viene con la casa y es algo que si te vas a la costa y te llevas el vinagre, sos un garca. Si alquilaste. Y claro. Sos un garca. No te puedes llevar el vinagre. Siempre en las casas de la costa hay un paquete de sal, de celusal. De hierba abandonada y de azúcar ya pues abierto. En forma de Lego. El azúcar se pone en forma cuadrada de Lego y no sabes qué fue lo que pasó, ¿no? Cuántas historias hubieron sobre ese azúcar. A uno le da un poco de desconfianza, ¿no? No sé, yo no tengo el recuerdo cuando hemos alquilado un lugar. ¿Qué hacíamos con esos productos? ¿Los tirábamos? Algunas veces los hemos usado. Hasta que yo dije, para, esto vino con la casa. Vino con la casa. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos todos sífilis, ¿no? Pero era por otra cuestión. Sí. Nunca hay que llevar un elefante bebé a la costa. Sí. Sobre todo cuando uno quiere hacer el experimento. Uno cuando está con los amigos suele incurrir en ocurrencias... Sí. Estrafalarias o locas, más de las que uno haría en su casa o en su soledad. Por ejemplo, ¿tenés alguna? Llevar un elefante bebé a la costa y decir, por 15 días el elefante va a comer nada más que bocaditos Holanda. Ojo, ya estoy empezando a pensar que te faltan jugadores. ¿Por qué? Bocadito Holanda. Pero no puede comer eso el elefante. Sí, los elefantes son adictos al bocadito Holanda. Está diciendo que todo el invento del maní... Es una gran mentira. Es una mentira de Dumbo. Es más barato. Al elefante lo que le gusta es el bocadito Holanda. Claramente Dumbo tenía mensajes nazis, ¿no? El personaje Dumbo. No lo recuerdo tanto. A mí me da la sensación de que, no sé, la trompa erguida. Me da la sensación a el Führer, el personajito Dumbo, como lo veíamos todos. Me parece que la estás limando un poco. No, me parece. Eso de tener la pluma que le daba fuerza, ¿no? Hay como un mensaje... Sabés que hace mucho que no veo la... Sobre todo la parte que, secuestra a la jirafa y le dice, le marca, le saca los zapatos, e incendia, ¿no? Tiene un mensaje... No lo vi, eso. La parte que empieza... Me parece que viste otra película de tú. La otra vez fumando cornalitos. Empieza a maltratar otras especies... Agarra osos hormigueros, los encierra y los prende en una cámara de gas. Me parece que Dumbo tiene un mensaje. No, me parece claro. Que. Me parece que te fuiste de Mambo, no, te fuiste de Mambo, que es otra película. Bueno, pensé que. Por ahí me estoy confundiendo con Mi Primera Boda. Sí. Mi Primera Boda además es un plagio. Es un plagio a It, el payaso maldito. Gran película, total, por cierto. Total. Pero no tan buena como la que vamos a mostrarles hoy. Gran tráiler tenemos hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Patrocinado por dos auspiciantes. Sí, exacto. El tráiler y obviamente editado gracias a Ediciones Serrucho, que editan con lo que pueden, ¿viste? Le mandan ahí un serruchín a la edición y queda más o menos bien. Pero bueno, es un película en el que tenemos. Gato, también vamos a tener Noticias Lácteas, también vamos a tener una invitada que vos todavía no sabés quién es. Pero es muy importante. Teniendo en cuenta que el fin de... ¿Vos sabías que el fin de semana que viene hay que votar? Son las elecciones definitivas, digamos. Y tenemos hoy a una... Ya no es candidata, no corre por las primarias. Pero tenemos a la que iba a ser una candidata a presidente. No. Sí, la tenemos hoy acá. Hoy vamos a tener a la señora Argumedo. Tal vez tiene un parásito. Alcira Argumedo, la vamos a tener hoy acá, que parece que va por la candidatura presidencial de Rumania. Parece que cambió de país. Está intentando competir con Popescu, que es el actual presidente y rey de Rumania. Y bueno, está tratando de ver si la dejan presentarse. Recordemos que Argumedo tiene el pasaporte rumano por el padre, que era aquel que jugara en el mundial de, claro, Drosofov, ese que nos dice Propofol. Sí, es pariente de Robocop, la versión. Bueno, se viene una peli. ¿Vos sabías que, viste esa de los indestructibles, que eran todos los grosos que rompían todo? Sí, estaba, sí, no. Bueno, agregaron a dos nuevos, Van Damme y Chuck Norris. O sea, van a estar todos los grosos, Schwarzenegger, Bruce Willis, qué sé yo, y esos dos. O sea, ¿qué esperan, no? Para poner a Eduardo Blanco en la película. El George Eduardo Michael Blanco de sería como una especie de superhéroe sin poderes. Eduardo Blanco es el actor de La Vida es Bella argentino y venido ¿cómo a menos. ¿Cómo se llama el actor de La Vida es Bella? Me sale Fellini, pero es el director. Bellini. ¿No es Bellini? O algo así. Federico Bellini. Está diciendo cualquier cosa. No, me parece que sí, ¿no? Sí, me las enseñan. Sí, es Bellini, gato. Benini, ahí está. Si no, era Fellini, que era otro. Pero bueno, gato, ya hay gente que se está conectando a nosotros. Facebook.com/Vida Láctea. También pueden ver algunos programas que grabamos y que subimos a nuestro sitio, vidalactea.com.ar. Y nos pueden llamar si tienen ganas al 43921913. 43921913. Y hablar de qué pasaría si le damos de comer soja a un ganso hasta que reviente, ¿no? Es una buena conversación que la hice en una conferencia en China llena de chinos. Imagínate el Ritz lleno de chinos y yo tiré ese chiste y me miraron todos como diciendo ¿qué hace usted acá? Y ahí me di cuenta que me había colado en un viaje empresarial de la Cámara Argentina de Comerciantes Chinos. Sí. A veces pasa. Yo tengo un tío mío en 62 años y se cuela en viaje egresado. No, y él piensa, 72 años, piensa que es joven. Y entonces es como casi el INT está en el micro y lo vienen a sacar y dice, no, pero yo soy compañero. Pero es evidente. Y está más arrugado que una pasa de uva. Pero es tremendo eso que decís. Sí, sí, sí. Porque yo me decís, se hace pasar por padre o por coordinador, no. Se hace pasar por compañero. Y parece que siempre está metido en historias de amor con las chicas, ¿no? Como que empieza a decir, ay, a mí me gusta tal, ay, a mí me gusta tal. Escribe gusto cartita, de. Gusto de, escribe gusto cartitas de amor. ¿Usted quiere ir allá a chequearle el toto a la gusto señora? De. Así que, bueno, viste, ahí caso para todo. Pero bueno, como el tipo este, vos sabías, gato, de esta noticia, Robert seguro que la leyó porque parecía una noticia láctea. Este hombre que le hacía el amor al perro. No. Y lo meten en cana y él dice, pero si fue por amor. Lo meten en cana, parece que venía... Mentira, hacia, es posta, no, ¿dónde fue buscalo, esto? Buscalo un minuto uno. Venía el chabón dando, pero para. Dándole ¿cómo a Rope 7 años y lo cortejaba con cenas románticas con chocolate y después se lo empernaba. Y ahí se armó el debate, ¿no? Bueno, qué loco ese tipo, ¿cómo no usó preservativo? Esa era la única discusión, porque pobre animalito, ahí está, ¿viste? Pero bueno, lo más gracioso que el animal, el perro, respondía al nombre de Graciela Alfano. Muy raro, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus gustos. Como sí. Me acuerdo en la época que te tuvimos que sacar de la prisión estatal de Paraguay cuando estuviste con esos entrecruces con esa chinchilla, ¿no? Sí. Es que la chinchilla... Pensaste que era un coatí y se te fue la mano, ¿no? Pensé que era un quetzalcoatl. Pero ese es un lugar. No es un quetzal. No. Quetzalcoatl. Además, es un la dios. Chichilla es un quetzalcoatl. Es un dios, gato. Está completamente raro. Es que por eso tuve problemas. Ah, con razón. O sea, vos tuviste un contacto con una entelequia. Sí, una entelequia. ¿Vos sabías que tengo un chiste? a lo gato. A ver. En realidad te lo quería contar a vos para que lo cuentes vos. A ver, ya está, sacá vos contalo. Sos el gran contador de chistes. Pero bueno, por hoy te saco el lugar. Resulta, presta atención, es muy bueno. Estaba el Papa, ¿no? Sí. El Papa que tenía que dar una especie de misa en público, en el Vaticano. Y lo llevan en el papamóvil. Está manejando el chofer y en un momento el Papa dice, para un toque, le dice. Para el auto, el chofer, ¿me deja manejar? Le dice, no. Como el borracho, ¿no? Su santidad, no, yo no puedo. ¿Cómo lo voy a dejar manejar? Usted es el Papa. Dale, loco, déjame manejar. Mirá, yo ya estoy cansado, ¿viste? Siempre acá, careteándola. Dejame unas cuadritas, después te lo devuelvo. No voy a decir nada. No, pero su santidad no me comprometa, qué sé yo. Dale. Va que insiste. Y en un momento dice, buah, está bien, lo dejo, su santidad, qué sé yo. El chofer se pasa al asiento de atrás. El Papa se pasa al volante. El Papa entra a manejar, a las chapas encima. Pasa semáforos en rojo, un papelón. Y en eso lo frena la cana, porque lo ve que estaba manejando como un desquiciado. Lo frena la Guardia Nacional, no sé, los carabineri, lo frenan y le piden los papeles. El chabón saca el Papa, ¿no? El documento del Papa dice el Papa. El Papa dice. Claro, o por lo menos entre paréntesis. Y tiene auspicio de Rulemanes Ajoy. Claro. Y entonces le da el pasaporte, el documento. Y se queda en el carabinero y no puede creer. Dice, pero usted, el Papa, no entiende. Va corriendo a la patrulla y por el handy dice, comisario, no sabe lo que acaba de pasar. Acabo de tener un vehículo, pero hay una persona muy importante y no lo puedo multar. Y él se escucha, viste, por el handy y dice, no, pero ¿qué me importa? Usted lo tiene que multar, tiene que hacer cumplir. No, pero no me entiende. Es una persona muy importante. ¿Pero qué me importa? ¿Qué te importa? Múltelo. No, pero entiéndame, por favor. Es una persona extremadamente importante. Y dice, a ver, ¿quién es esa persona? Y dice, y no sé, Dios, porque el que maneja es el Papa. Bueno. Eso. ¿Qué va a ser, gato? Vos seguramente lo hubieses contado mejor, ¿viste? Todos sabemos que sos sesionista de Jorge Corona. Sí, exactamente. Cuando él se cae redondo por el alcohol, aparece vos yo, y lo reemplaza. Vestido de mariachi. Vestido de ¿Sabés que hablando de este, tengo un chiste muy corto que está bueno. A ver. Resulta que un tipo, era un amigo que no veía hace mucho tiempo, el tipo compañero de secundario, resulta que este tipo, a la casa de la que va este otro tipo, un empresario, ¿viste? Entonces lo cita, no, venite a mi casa, comemos algo y tomamos algo acá. Bueno, lo cita, viste, era en Puerto Madero, un edificio nuevo, espectacular, piso 22, tipo toca, viste, tenía un penthouse espectacular, enorme, mesa, todo, espectacular, piano de cola. Tipo, che, ¿y vos estás casado? No, estoy viviendo solo, la verdad me divorcié, pero ahora que pegué un negocio, viste, la verdad, viste, me está yendo muy bien. Ah, ok. Le muestra el balcón, un balcón espectacular. Y están comiendo y el tipo ve que atrás de la mesa tiene una cosa enorme, como si, grande, imagínense como una biblioteca, todo tapado con una sábana. Y le dice, están terminando, che, mirá, dice, me mata la curiosidad, ¿qué es eso? Dice, y el tipo mira para atrás y dice, esto me lo traje de China, dice, es uno de los pocos relojes parlantes que hay. ¿Reloj parlante? ¿Cómo lo parlante? Si vos lo tocas, te tira la hora con una exactitud impresionante. Che, a ver, ¿lo podés mostrar? Sí, ¿sale? Lo abre. Era un gong, básicamente, o sea, de forma. Porque veía el tipo, un gong enorme. Imagínate un diámetro, no sé, de 1.50 m. Era un redondel gigante, sostenido por dos columnas, todas adornadas de madera. Tipo, mira atrás, no estaba enchufado nada. Che, no se enchufa. No. Un cacho de metal con dos cosas de madera. Y decís que te tiro ahora, sí, tiro ahora, pero es espectacular. Me salió como $10,000. Che, ¿me lo mostrás? Probalo. Me dice, no, probalo vos. Y se agarra el palo, tenía un palo al lado enorme. Y dice, sí, vos dale algo. Y dice, te tiro ahora. Che, ¿seguro? Sí. El tipo agarra el palo y dice, ¿cómo? Dice, pegale. Entonces el tipo agarra y dice, ¡bloom! Le da con todo y de afuera se escucha, son las 3:30 de la mañana, la puta madre que te parió. Es muy de salón. Es muy bueno. Es muy de salón. No, pensaste que yo iba me esperaba rapar. Que venía el remate de Fabián Vena, que era el que todos pensamos que iba a venir. No. Bueno, pero está bien igual. Gato. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema porque cuando volvamos tenemos un tráiler excelente. Una peli. Sí. Viste que ahora está de moda mandar pelis viejas. El Rey León, te mandan. Ahora se viene, parece en 3D. Una nueva reedición. Sí, sí. Y la tenemos hoy acá en exclusiva con ustedes. Después de este tema que se llama El Abismo, de José Feliciano y su muñeca loca. Que deja tu ausencia, disfruto de los rayos de tu sol, suspiros de gorrión, hay en tu corazón, me amas y me dejas casi sin razón. Trailer de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Y cuando uno pensaba que ya se había inventado todo, no se imaginó que podía existir la bauquita sandía que larga tweets en vez de semillas. Uno siempre piensa que está todo inventado hasta que viene alguien e inventa o reinventa. Y así apareció Steve Jobs, ¿no? Sí, que la gente lo llevó a comparar con Leonardo da Vinci, con Henry Ford, con cada personaje bizarro, Otto von Bismarck. Sí, cualquiera, ya no sabían. El tipo se hizo multimillonario con una compu, o sea, más allá de... Todo bien, ¿eh? O sea, comer podíamos antes de Steve Jobs, bañarnos. Sí. Y de todo, educarnos, ¿no? Leer Cortázar. Pero bueno. Bueno, en fin. Hay gente que piensa que Viner es una calle del conurbano bonaerense. Y hay otros que piensan que es... ¡El niño! pariente de Tony Blair. ¿Viste que tiene cara de primer ministro británico? Binner, sí señor. ¿No? Tiene cara. Mi verdadero nombre es Mariano. Sí. Grummen, Junker, Teresmi, Mastrodonato y me dicen Pipi. Sí. Bueno. Vamos con el momento más esperado por nuestros fans. ¿Estamos? Pero de paso voy introduciendo a ver qué es. Se viene el segmento del tráiler, señoras y señores. Te voy a contar una cosa, Gato. Me encontré a la salida de Ilia Kuriaki con un fan lácteo. No me esperaba que era un fan. Te mando un saludo. 23 horas, escuchará. 30 minutos. Ah, ahí está el diputado Jorge Rivas diciéndonos la hora en el Ada Soft. Pero este chico, llamado el señor Damián, vamos a mandar un saludo al señor Damián, nos dice, me encanta su programa, dice. Lo escucho siempre que puedo y... me encanta el tráiler. Dice, deberían pasar más de un tráiler por programa. O sea, fanático, adicto al tráiler. Del tráiler. Así que se lo dedicamos el segmento a él y a su mamá, que es la mano derecha de China Zorrilla. Epa. Hace vestidos al crochet. Hay que ser. Bueno, vamos con el tráiler, sin más preámbulos. Vamos con el tráiler, sin más preámbulos. Cocoon, ¿no? La cagué. Ahí estamos. Radiadores Barraza auspicia esto. El mundo se encontraba en caos. La ANSES era esponsoreada por Jugos Cepita. Villa Ortúzar dejaba de existir. Moría Luis Brandoni al ser golpeado por una taba. Y la jubilación mínima apenas alcanzaba para comprarse un Pío Nono. Pero un grupo de ancianos descubrirán unas piedras mágicas para volver a sentirse jóvenes. ¡Y llega Cocoon! ¡Sí! La que emocionó a todos los jubilados ricos de la década del 90. Totalmente remasterizada en 3D y con más olor a naftalina que el placar de tu nono. Con gran elenco, tema viral. Norma Pons, Sal Pasic, Lito Cruz y las cenizas de Ulises Dumont. ¡Cocoon! ¡No te la pierdas! Te vas a emocionar, te vas a sentir vivo y te vas a ir del cine a la media hora. Sí, como sabíamos que iba a ser un bodrio, la cortamos por la mitad. Solo 30 minutos, con 12 intervalos para los abuelos que sufren de incontinencia. Auspicia de Plenitud, los pañales para adultos que usa Germán Kraus. Cocoon, nunca viste a tantos viejos juntos, nunca viste tantas colas de viveros en una sola película, más de 250 panes lanzados a las palomas del Parque Rivadavia, más de 20 consultas médicas por escena, más de 150.000 minutos de anécdotas inconclusas de cuando alguno conoció al zapatero de Perón. Nunca viste tanta senilidad junta, Cocoon. No te pierdas esta remake llena de esas piedras enormes que se parecían a los huevos de Neustadt, realizada íntegramente con lo que sobró del microestadio argentino Junior. Y por si fuera poco, la cuota de humor con Liz Landresina para levantar esos momentos en los que la película se viene a pique. No te la pierdas, escrita y dirigida por un robot de Eliseo Subiela con la banda sonora de Buenos Aires 8. Cocoon, venía a ver la Van Premier al Hogar para Ancianos, la recta final, o a los refugios de colectivos de la línea Andrade. Advertencia, podría aparecer el logo del Rotary Club. Sí, sí. En realidad, el robot de Eliseo Subiela le escribe los guiones a Christopher Nolan, digamos la verdad. Es increíble, ¿no? Es un robot que lo hicieron igual. Igual, uno lo ve y tiene las mismas arrugas. Sí, sí. Increíble. Cuando uno pensaba que, bueno, Alan Paul era un robot, ya parece Eliseo Subiela, ¿no? Exactamente. No quedó en el casting. Ah, porque estaba lenta para el guión. Mirá, mirá lo que es. No, se va a candidatear para Tristán da Cunha. Le voy a contar esto, que es algo que encontré. Ya encontré, me lo dijo un amigo que sabe de geografía, ya sabe de quién estamos hablando. Exactamente. Tristán da Cunha, es genial esta historia, porque tiene muchas particularidades. Escucha esto. Es una isla, Tristán da Cunha, es un archipiélago que pertenece a Inglaterra. Y está ubicado en el Océano Atlántico, ¿sí? Tiene varias islas, de las cuales Tristán da Cunha es en la que hay población en el Atlántico Sur, ¿sí? Está considerado como una dependencia de la isla de Santa Elena, que es aquella en la cual estuvo exiliado Napoleón Bonaparte, que es el lugar más cercano que tiene la isla. Es decir, el territorio habitado más cercano que tiene esta isla es la isla Santa Elena, que está a 2.100 kilómetros. Ahí, en Santa Elena. Esto está a 2.100 kilómetros, ¿sí? El acceso a la isla es tremendamente complicado por su lejanía, ¿sí? Porque está rodeado por acantilados de más de 600 metros de altura. Es el lugar habitado más remoto del mundo. Ah, mira vos. ¿Sí? Porque está a 2.170 kilómetros de la isla de Santa Elena. O sea que en el medio de nada. En el medio de la nada. Hay una línea aérea que llega ahí que es Bariloche Airways. Sí. Llegaba Saiga. Bueno, y acá está la historia todo, pero lo que yo les quiero contar es que tiene la isla, ¿no es cierto? Está casi en el Atlántico Sur, casi en el medio entre África y América del Sur, a 2.100 kilómetros de esta isla. Está en el medio de la nada y viven más o menos 290 personas. Es una población estable. No tienen internet ni nada. Tiene fax, teléfono, correo y hay un barco de Santa Elena que va una vez por año. ¿Y qué hacen? ¿De qué viven? Escucha esto, porque esto es zarpado. Sobre la población. Las especiales características demográficas de sus habitantes debido a su aislamiento y la elevada endogamia. La endogamia es la reproducción entre personas de las mismas familias. Hacen que la población de la isla sea muy apetecible a su estudio. E incluso algunas compañías farmacéuticas han propuesto la ejecución de varios experimentos con medicamentos. Los matrimonios entre los propios habitantes hacen que haya solo 8 apellidos en la isla. No, y son como 280 monos. Sí, y están los apellidos de cuáles son, escucha, Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repeto, Roger, Swain y Patterson. No, hay 80 familias y 8 apellidos. Repeto sería descendiente. Y escuchá, es el perfil genético, el de esta población, con mayor frecuencia de determinadas patologías, como el asma y el glaucoma. Sí, obvio. Se da masa entre todos. Sin embargo, otras enfermedades comunes en el resto del mundo, como los resfriados, no existen acá. ¿Sí? Qué loco. En la isla, dato, se consume un número bastante elevado de botellas de whisky. ¿Pero de dónde las consigo? Entre 19... Y en el barco, que llega. En 1993 y 1994, cada individuo bebió un equivalente a casi 50 litros de whisky por año. Es una guasada. ¿Cuántos litros serían? 50 por 290, va a ser. 50 por 300, tengo 3.500 litros de whisky se chuparon. Una locura. Ahora, ¿cuántos habitantes dijiste que eran? ¿Dice ahí el dato? 200, mira, ya te digo, 290. Ah, 290. Tiene 200 kilómetros de superficie. Estaría bueno ir a esa isla, ¿no? Imagínate, te clavas un año ahí, gato. Estás aislado, es el lugar más aislado del mundo. Ahora, Tristán da Cunha. Me sorprende que acabas de deschavar a Nicolás Repeto. Repeto, o sea, parece que viene ahí. Está tramitando. Pues, ¿vieron que él desaparece de la tele? Durante un trisexual no asumido. Ah, él se va allá, ¿entendés, gato, lo que pasa? Él se va. Escucha a esto. A Tristán da Cunha. Existe. La capital se llama Edimburgo de los Siete Mares. Existe una tienda de ultramarinos, una emisora de radio, parece que llega a Vida Láctea. Un café, un videoclub, una pileta y una pista de tenis. Los habitantes poseen un centro comunitario de reunión y la conexión con el mundo exterior se mantiene a través de teléfono, fax, vía satélite, situado en la oficina del administrador. No hay aeropuerto y solo se puede llegar al puerto en barco. La llegada anual del buque RMS Saint Helena trae consigo productos como medicinas, libros, videos, revistas y correo. ¿Y hay, qué idioma hablan? inglés. ¿Y cuál es? ¿Tiene un presidente? No, es una dependencia del Reino Unido, debe tener un administrador o algo así. ¿Y la bandera será igual o debe tener alguna variante? Tiene una bandera con un escudito. ¿El animal nacional de ahí? ¿No será Repeto? Tiene animales muy raros, ¿sabes? Tristán Acuña. Pero deben ser todos los de Avatar. Yo lo vi en el Google Earth y está en el medio de la nada. Deben ser todos los animales. No, mirá, el escudo tiene dos cangrejos en los costados. Es bizarrísimo. me voy a tomar el atrevimiento de mirarlo un poco. Sí, es muy esta. Sí, acabo de comprobar que es de un contenido bastante bizarro. Y es hiper chico. Yo ahora después, cuando vayamos al tema, te lo voy a mostrar en el con el Google Earth. Así podés ver que estamos en el medio de la nada. Así que habría que tomarse unas vacaciones a Tristán da Acuña. ¿Hay fotos de los habitantes? Para ver si están buenas las minas. Vamos a poblar Tristán da Acuña. No es una mala idea, ¿no? Así somos. Te casás 300. Con algún Repeto. Con alguna. Claro, y por ahí, viste, engancho a Juanita Repeto. Claro, o hago un programa de tele, totalmente. Hacemos Sábado Bus. Encima es allá. Como una montaña. Vamos gigante. A hacer Sábado Bus allá, boludo. Sabés que tiene la montaña más grande del Atlántico, entonces es como ¿sí? un poco habitable. Claro, debe ser bastante áspero, ¿no? La moneda nacional de ahí debe ser la libra. Ah, no es el Rodolfo Rani, como me están diciendo acá por ahí, ¿no? No. El prócer más importante de ahí es Antonio Cafiero. Sí. Porque hizo una visita. Ah, por haber hecho una visita nada más. Sí. Está bien. Señoras y señores, increíble, con ustedes, Zulma Lobato. Estoy fascinado. Zulma Lobato, las podríamos recluir, ¿no? En Tristán da Acuña. Sí, ¿no? No estaría mal para hacer un experimento, a ver qué pasa. ¿Qué engendro sale si se genera otro apellido, ¿no? Yo creo que ahí baja la población. Estos pájaros, mirá, este pájaro que vos lo ves conocer, que es un pingüino típico de Tristán da Acuña, ¿ves? Es parecido al del Angry Birds. El pingüino drogado, famoso pingüino sí. drogado. Pingüino punk. El actor de Batman, ¿no? Sí. Al parecer Danny DeVito es de Tristán da Acuña. Son todos como Danny DeVito. Hola, ¿es verdad que el 51 llega a Tristán da Acuña? ¿Agarra todo por Pavón y termina ya? Sí, en realidad el expreso Arseno, que es el que está en la drogué, son unos bondis blancos. No es el Andrade el amarillo, ¿no? No. Tiene un gobernador, perdón. Ah, tiene un administrador. ¿Cómo se llama? Andrew Gurr se llama. Ah, pero ese es el gobernador de Santa Elena. Ah, o sea que es dependiente de Santa Elena y esto es como una islita. Claro, que depende de Santa Elena, pero que está, acordate, a 2100 kilómetros. Es tremendo, es como un viaje a Gleu, más o menos. Usted se la come, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora, Gato, es tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas que uno se entera en el mundo, ¿no? ¿Cuántas cosas que uno toma las noticias de los cables, ¿no? Y se entera de estas irregularidades, de estas locuras. Y cuántas desinformaciones, cuántas mentiras, cuántas verdades. Y uno no sabe en qué confiar. No sé si te pasa. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Le creo al Clarín? ¿Le creo a La Nación? ¿O le crees a Tristán da Acuña Times? Ah. Que tiene muy poca noticia. Debe ser un señalador, Gato. Dicen, ¿viste? Dicen, llegó el hombre mirando al sudeste. Le llegó. Nació una persona. Claro. Así, esa es la noticia. Primera plana, ¿viste? Tito hizo un gol. Tito Repeto. Y es Tito Ramírez que lo reclutaron allá al fútbol de. ¿Tendrá campeonato de fútbol esta isla? Puede ser. Imagínate, serías campeón, debe ser un solo equipo nada más. Tremendo. Bueno, Gato, entonces te está diciendo que uno no sabe bien qué hacer con la realidad. Algunos prefieren ponerla arriba de una prepizza y comérsela. Otros prefieren envolverla en una bolsa de residuos china, marca Tiburón. Otros, viste, prefieren informarse por los medios que van. Y por eso. ¿Y otros? Prefieren. Las noticias lácteas. Ahí va. Y la primera noticia: compra un cinturón y le venden una estufa a gas. El hombre indignado presentó ante la justicia y perdió el juicio. Y sería padrino de Matías Martín. En otro orden de cosas, esto es muy insólito. Un hombre descubre que hacía 5 meses estaba yendo a trabajar en pelotas. Lo descubre cuando se sienta arriba de un asiento de subte manchado con helado de crema del cielo. Me manché. Otra noticia, la última en este caso. Crean el primer destornillador que relata partidos de All Boys. Sería un gran avance para la cura de la viruela futbolera, más conocida como el síndrome de la cara de Di María. Bueno, invento millonario. Un cordobés inventa helado de lever. Al parecer estarían dispuestos en Dinamarca a pagarle 12.000 libras esterlinas. No sé por qué en Dinamarca. ¡Qué locura! Por comprarle la patente. Increíble. Policiales, calamar gigante devora la casa de fin de semana de Gerardo Sofovich. No. Al parecer fue un arreglo de cuentas entre una mafia y este último tipo. Porque parece que Gerardo Sofovich habría querido adquirir la patente de la salsa golf en una mano ilegal de canasta en la casa de Eddie Murphy. Eddie Murphy tiene una casa en Berazategui. Pero qué raro eso. Sí. Subastas. Siempre tengo una de subastas, ¿viste? Sí. Encuentran en Alemania, en un sótano, los zapatos punta cuadrada que utilizó Joseph Goebbels en la comunión de su cuarto hijo. Los van a subastar en Londres y va a competir con unos pantalones cortos usados por Daniel Vilos. Los cortos son Nanke. Y eso fue todo. Estas fueron las noticias lácteas. Gato, hablando de noticias lácteas, vos viste que esta otra noticia me causó mucha gracia, parecía que la habíamos creado nosotros, que encontraron un tiburón en una cancha de golf. No, yo hecho, lo que encontré es que encontraron... Se inundó y bajó el agua. Es que encontraron un alce, no sé si en Suecia, no sé qué, borracho. Y lo tuvieron que sacar de un árbol, estaba subido a un árbol. Y que estaba totalmente ebrio. Muy raro eso. Muy loco, ¿eh? Pero bueno, no siempre... Después quería volver manejando la casa. Tremendo, ¿eh? Bueno, ahora... Y quería leer revistas Cazador. La revista Cazador. Hoy vamos a tener al personaje más buscado por todos los diomes. Ya no puede ser elegida presidente de Argentina. Estamos hablando de la señora Argumedo, Alcira Argumedo. Sí, sí. Candidata a las primarias por la presidencia por el partido Proyecto Sur de Pino Solana. Hoy va a estar con nosotros aquí y nos va a estar contando en breve ¿cómo es posible ahora? ¿Qué es lo que va a hacer en la política? ¿Es cierto que se va a candidatear en otro país? ¿Es posible eso? ¿Es legal? ¿Qué opina de los candidatos actuales? ¿Qué, no es cierto? Muchas dudas que nosotros tenemos y nos las vamos a sacar. En breve, así que, ¿qué te parece, Gato, si te paso la batuta a vos y ya la recibís? ¿Ya te parece? O que mandes un tema introductorio. Y mandemos un tema y cuando volvamos... Es un tema corto. Y porque vamos a darle un poco de suspenso, ¿no? Un rock. Un rockcito y cuando volvamos con ustedes, la señora Alcira Argumedo hablando de la canasta familiar. Acelerador, siento el ruido de... Bueno, volvemos. Volvemos porque estamos con el invitado, o la invitada en realidad, del día de la fecha. Sí. Es la mujer que más se parece físicamente a Alejandro Dolina. Oriunda de Rosario, sí, nace el 7 de mayo de 1940, es socióloga, política y docente universitaria, diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones pasadas del 2009 por el movimiento Proyecto Sur de el señor Fernando Pino Solanas. Estamos hablando con Alcira Susana Argumedo, candidata, perdón, a presidente por el partido Proyecto Sur, ahora, la semana que viene. ¿Qué expectativas tiene? ¿Usted cree que tiene chance de salir presidente? Buenas noches, gato. Mira, el tema es así, te quería hacer una corrección. Mientras vos estabas hablando, estaba tratando de hacer puré rústico, pero no viene al caso. Lo que quería decirte es que no me voy a presentar en estas elecciones. Yo ya quedé eliminada en las primarias. Se ve que tu equipo no es el correcto. Pero deja que igual, por esta te la dejo pasar, porque me cae bien que me hayas tratado de usted. Y me voy a estar presentando en noviembre en la candidatura a la presidencia de Rumania. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, yo te comento, yo soy descendiente de rumanos y nada, y como me dijeron, ¿sos rumana? Agárramela con la enana. Entonces yo dije, bueno, no voy a ser la presidenta si el pueblo me aclama. El pueblo no me aclamó, entonces dije, voy a hacerlo igual. Ahora yo estoy compitiendo con el candidato rumano Popescu. Como él es muy rumano, usted es poco rumana. Yo soy argentina, ¿no? Entonces yo lo noto eso, aunque la gente no me entiende el idioma y no sabe bien mis propuestas. Y viste que está el famoso, el que se quiere hacer entender contra un extranjero y decide que si le habla lento, dice, porque vos tenés que probar una milanesa. Y el tipo, por más despacio que le hable, no te va a entender. Pero la gente tiene la costumbre de hablar más despacio, como pensando que el tipo a uno lo va a entender si habla despacio. Me hace reír, gato. Es verdad que usted ahora está dando clases particulares del idioma esperanto, que es el idioma universal de los barcos. Claro, doy clases de eso y clases de navegación por estrellas. Acá dice, déjeme, si en su tiempo libre usted escribe, fue narradora, trabajó con Norberto Fontana Rosa, que fabrica ábacos, ¿es verdad? Es cierto, también me gusta mucho hacer Puma Goitis de crochet. ¿Que hace pullovers con la cara del Puma Goitis? Sí, directamente, esculturas de Puma Goitis. ¿Solo del Puma Goitis? Por crochet. Queda parado, así que le hago unos 1576 puntos por pulgada, más o menos. Así que queda conciso el material. ¿Usted está casada, Alcira? Yo tengo 3 hijos. ¿Viste que hay gente que no te contesta si está casado o no y directamente te dice los hijos? Bueno, yo soy de esas personas. Yo en estos momentos tengo 3 hijos. Le mando un beso a mi marido. ¿Y sus hijos qué hacen? Bueno, tengo... Los 2 primeros son alcohólicos. Y el último... ¿Pero a qué se dedican? Te estoy diciendo, los 2 primeros son alcohólicos. Y el último, le encanta mucho ir al jardín. Le encanta ir al jardín de infantes. ¿Pero qué edad tiene? No, tiene 47. ¿Y a qué va? Digamos, me asusta. Él tuvo algunos casos de trato con algunos chicos, pero él es profesor. Profesor de música. Profesor de siempre música infantil. Son los de gimnasia, siempre son los mismos. Claro, claro. Él es el mismo en varios casos. Sí, eso coincide. O es preceptor. Cargo de preceptor, que es un cargo... Tengo una... La propuesta de... Mira, te cuento cómo va a ser la fórmula política. A ver. Allá en Rumania. Nuestro claim, nuestro eslogan político es... yo no soy argentina y que yo a vos tampoco te conozco. Claro. Interesante, ¿no? El concepto. Y después hay otro que dice cara de tía. tengo cara de tía porque la inseguridad, tengo cara de tía porque la educación, bla, bla, bla. Ahora, el problema es que yo hice mucho hincapié en los ferrocarriles de Rumania y andan todos bien. Yo dije de cambiarlo, ¿entendés? El problema es que yo tengo las políticas argentinas. Además, usted habló de las importaciones por barcos y no tiene salida al mar, Rumania. Claro, porque vengo acostumbrada al discurso argentino. El de Pino. Pero las encuestas me dan un jugoso 23%. Con 22% de margen de error. Claro. Lo cual nos garantiza, bueno, aunque sea un 1%, ¿no? Que es mucho, ¿no? Son como 12 personas en Rumania. Claro, teniendo en cuenta que los empadronados suelen ser bastante pocos, es una interesante cifra. Pero bueno, yo tengo una forma de hacer clientelismo político, que es regalando cables de Koinor para todos. El día que me salgo presidenta, yo le doy el Koinor en sí, ¿no? Con tambor incluido, todo. Todo. Pero una centrifugación al país viene bien, me parece. Sí, además ya era hora que llegara el Todi a Rumania. Yo, esa es una de las razones por las que no voy. Totalmente. Además, tengamos en cuenta que Rumania es un país que crece, que tiene mucho crecimiento, le va muy bien. Y la verdad no se puede seguir así. Que le vaya tan bien a Rumania, ¿viste? Hay que hacerle alguna maldad, ¿viste? Los turros. Porque y de si última, vos te usted fijás, tiene cara de tío. Tengo cara de tía. Si vos te fijas, Mundial de Rugby aparece Rumania. Mundial de Rumania. Rumania está apareciendo en todos lados. Hay que hacer algo para que no pase más, ¿entendés? Pero bueno, el otro partido es bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ir redondeando, así que Alcira, le agradezco por venir acá. Bueno, yo te agradezco que siempre, en vez de poner caramelos, pongan al plato. Sí, siempre, la verdad que es terrible. Debe estar tapándonos el cuello porque siempre usa polera, Alcira. Tiene un tatuaje como el de Narváez. Me están tomando la mano también. Sí. Si te fijas. Esa es la mano de Perón. La mano de Pino, ¿no? Sí, sí. De Perón, claro, claro está, claro está. Pero bueno, te agradezco mucho, Gato, la invitación. No, por favor, vote por mí. Lista amarilla, Blue Patna, que es una marca de fideos para celíaco. No sé por qué dije eso, pero se llama así el partido allá. Pero bueno, muchas gracias por venir. No, te agradezco. Nos vemos hasta la semana que viene, a todos los que nos están escuchando y a los que no. Me estoy meando encima, discúlpame. Bueno, cuando vaya, no trajo el pañal. Me estoy meando encima. ¿Cómo hago para...? Estamos el baño allá al fondo a la derecha. Cortamos. Sí, ya cortamos. Bueno, gracias, ¿eh? Chao. Bueno, y ahí se fue, la verdad, lamentable. Pero bueno, acá me dicen, son todos gitanos los rumanos, no jodamos. Qué agresión, ¿no? Sí. Bueno, pero hay que tener en cuenta que uno hace lo que puede, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno. Vida Láctea acaba hasta el lunes que viene. Gracias por habernos escuchado. Sarasa. Chau.